Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Yo soy uruguayo, pero viví 8 años acá en Córdoba, en Argentina, Córdoba capital. Y después estuve 16 años en Colombia. Y bueno, ahora vine acá a hacer alguna compra por orden de un amigo colombiano que quiere iniciar ganadería. Bueno, señor Vélez, ¿no? Gustavo Vélez. Ajá. Gustavo Vélez de Medellín, Colombia. Y bueno, vinimos acá, nos recomendaron que esta era la mejor de cabaña. Bueno, aquí estamos. Aquí están. Y bueno, ¿qué le pareció el remate? Bueno, para mí era la primera vez que estaba en un remate. No conozco mucho de ganadería, pero realmente es apasionante. Y los toros, lo que he comprado, que son vientres, ¿lo han elegido ustedes o ya los había elegido el colombiano para él? No, los había elegido él, básicamente mirando la... ¿Había estado acá? Sí, estuvimos en Palermo. Ajá. Ahí fue que conocimos, vimos y bueno, venía con muy dirigido ya. ¿Cómo son los campos allá en Colombia? A ver, depende de la región donde nosotros estamos, donde está Gustavo, son campos de a 1.500, 1.600 metros de altura, lo que manejan una temperatura media de 25 grados. Ya después si uno baja hacia la costa, que es la zona ganadera por excelencia, o el Bajo Cauca, o los llanos orientales, ahí ya se manejan temperaturas de 30, 35 grados. ¿Ellos tienen cabaña o son campos exclusivamente para cría? No, son cabaña para vender después embriones para cruzar con Brahma. Ajá. Y bueno, ¿cómo ven ellos nuestra ganadería? Y bueno, es la ganadería de referencia por excelencia. Es decir, todos aspiran a tener vientres pedrigues del Angus argentino. Ajá. Y bueno, y ahora favorece mucho todo el tema cambiario, está favoreciendo para venir y comprar acá. Bueno, hoy se notó que muchos brasileros de otros países visitando acá, ¿no? Sí, si uno observa lo poquito que conozco, veo que los precios altos los pagamos los que vinimos de afuera. Claro. Y pujamos por los animales de primera línea. Después los precios bajaron y fuertemente, ¿no? Claro. ¿Usted está radicado en Argentina, en Uruguay o en Colombia? Desde hace 2 años estoy radicado en Uruguay de vuelta. ¿De vuelta en Uruguay? ¿De vuelta al pago? De vuelta al pago. ¿Y cómo está Uruguay? ¿Bien? Bien. Hemos podido aprovechar estos años de auge de precios y la crisis no la hemos sentido tanto, básicamente, lamento decirlo, pero ayudados por la crisis argentina, ¿no? Tenemos mucha inversión de argentinos, mucha gente, sobre todo en el tema agropecuario, en la soja. Y al país le ha venido bien no solo por la producción, sino por el know-how que han llevado. La forma de trabajar es muy distinta, y eso nos ha ayudado también a mejorar la forma de trabajo del Uruguay. Quiere decir que todo lo que hablamos nosotros y decimos nosotros realmente es la verdad, es la justa, porque si los extranjeros nos miran de esa manera, estamos viendo que estamos en lo cierto, lo que estamos comentando, ¿no? De la crisis que estamos, que nos está llevando adelante. Sí, indudablemente. Nosotros en Uruguay en el primer semestre del año triplicamos las exportaciones de trigo a Brasil, cubriendo cuotas de mercado de Argentina. ¿El clima cómo los trata en Uruguay? Hubo una sequía fuerte en el verano, llovió muy justo a tiempo, pero eso se va a sentir en el entorno, sobre todo se va a sentir. Bueno, le agradezco mucho este momento que nos ha dado y le deseamos suerte en las compras que ha hecho y en los negocios que está haciendo. No, les agradezco yo a ustedes, siempre he sido muy bien recibido. Las veces que he estado acá en la Argentina y que he vivido, tengo 2 hijos argentinos, así que el agradecido soy yo. Muy amable, gracias. Hasta luego. Adiós.